Mientras a mí se me expulsa del rebaño, como a otras muchas, opino que por suerte ellas siguen manipulando, alimentando la hipocresía hasta tal punto que se pide la libertad desde las puertas de las cárceles, no para las presas, sino para los carceleros, que la libertad de una de estas es mucho más importante que la de decenas de miles de reclusas, que se siguen encarcelando, insumisos, inmigrantes, mientras los Galindo, Urralbadu, Aragón, etc. pasean tranquilamente por las calles. Prefiero estar en búsqueda y captura que no integrarme y apoyar a este sistema que tolera lo anteriormente dicho, que permite que los clubes de fútbol gasten miles de millones mientras que gente muere de hambre, que fomentan la desigualdad de clases, la competitividad, el trabajo basura, el racismo, la especulación y la rápida destrucción del mundo en que todos nos ha tocado habitar. You're mad. Venga, venga. Pues así comenzamos, como muchas sabéis y muchos sabéis, un jueves más Amantes del Ruido. Con ecos y con su voz un poco floja, pero ya mejor. Aquí en Radio Clara Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Que sabéis que tenéis un teléfono que es el 391-5721 que podéis utilizar para lo que queráis. Y que también nos echan en reposición los viernes un cacho entre las 2 y las 3. Y hoy hemos empezado con la gente de Hell No, que hemos utilizado para presentar el programa y también para leer el texto que solemos hacer todas las semanas. Y con lo que nos vamos ahora es con Habeas Corpus, una maqueta que sacaron hace bastante tiempo, que la titulaban Sociedad Mecanizada, que lleva el precio marcado de No pagues más de 500 pelas. Y la canción que vamos a poner se llama Largo y cálido verano. Pues eso, en estos días tan fríos y helados, pues os hemos puesto Largo y cálido verano de Habeas Corpus, que precisamente no hablaba sobre el calor su canción. Una imagen vale más que mil palabras, sin embargo la realidad acepta de la verdad a la mentira. Hay un paso nada más, vas a encontrar a qué plano de tu cual. Y tras haber recordado un poquito a la gente esta de Habeas Corpus y la maqueta que sacaron hace mogollón de tiempo, pues vamos a poner también un EP que salió hace bastante tiempo. Son la gente de No Opresión, un grupo de Portugal, que ya tenían una maqueta también anteriormente editada y luego también aparecen en una cassette, en directo en el Casa Popular, una cassette que es a favor de la liberación animal. Y lo que vamos a poner pues es parte de un tema que aparece en el EP que sacó con mogollón de gente, como eran víctimas de Progreso Crímenes de Estado de Madrid. También había gente de Portugal, como el mismo grupo, y también una distribuidora que se llamaba Creative Conscience. Y una peña también de Austria que se llamaba Neurostrugle, y entre la colaboración de estos cuatro sellos, o bueno, tres sellos, editora distribuidora de material alternativo y el grupo No Presione, pues dio lugar al EP este que se titula What Destroyed You, Destroy Change, y que os vamos a poner ahora mismo. Como os comentábamos, esta gente era No Presione. Y nos ha olvidado comentaros que al EP le acompañaba un libreto donde estaban las letras traducidas al castellano, además de otros idiomas, o creo que se podían conseguir en otros idiomas. Y aquí pues yo al menos lo había pillado en castellano. Y después de No Presione vamos a ir con otra cosa. No hay nada que hacer. Pues lo último que habéis escuchado es un... ¿Ha sido un pitido? Esto ha sido posterior. Ha sido un tema de Acid Drop, un grupo de Zaragoza que hace ya un tiempo la gente de Cuda Realidad montó un concierto en el Casal Popular y estuvieron tocando. Y lo que nos ha llegado es una maquetilla que se han autoproducido, además al precio de 150 pesetas. Y si te piden más, róbala y dice que se les avise. Y también le acompaña un cuadernillo que del que van las letras y del que luego o ahora después os vamos a leer un tema. Que empieza en el cuadernillo que acompaña la cinta es el texto este que dice que esta maqueta ha sido realizada por el propio grupo sin ningún ánimo de lucro, intentando reventar los delegacionismos, existiendo un control sobre nuestro propio producto, para que la música no degenere en un negocio y sirva para lo que siempre ha servido, para transmitir ideas y sentimientos entre las personas. Así es como empieza el cuadernillo, os podéis dar idea de qué va el grupo. Y una de sus letras es esta de Acción Directa que dice: creas la violencia bajo tu impotencia, hay hierros en tus pies, esvásticas en tus chupas, tu cabeza está rapada, tu cerebro está podrido, un joven gay ha sido apaleado, una vagabunda ha sido apaleada, un squad ha sido atacado, un chico o una chica de color cosida a navajazos. Acción directa contra los nazis y su violencia. Autodefensa hemos organizado. La ciudad de dueños y dueñas ha cambiado. De las calles se han marchado. En sus madrigueras les hemos encerrado. No bajes la guardia, esto no ha acabado. Con su dinero han sido liberados. Pues esto es la maqueta de Acid Drop, que no le ponen ningún título y, como sabéis, la han autoproducido y la han sacado al precio de 150 pesetas y que ya está por ahí en los sitios habituales. Y lo que acaba de sonar era la peña de Traumatins, un agente de Francia. Bueno, de Francia, vienen las letras en francés y todo eso, vienen de Francia, pero era un agente nómada que rula por mogollón de sitios, y que este EP, que lo titulan Genevieve plus Avoir Mal, pues lo sacaron hace bastante tiempo. Y comentar a la gente esta de Traumatins, como os decíamos, que son nómadas, y esto nos viene bien porque, pues, para decirles que si están por ahí haciendo, dándose rules por ahí por el mundo y van para Seúl, pues desde aquí les queremos mandar un cariñoso abrazo a toda la gente que se está moviendo por allí, tanto a los currelas como a los estudiantes, y que están teniendo allí bastantes movidas. Bueno, y os vamos a presentar un fanzine que ha salido nuevo, se llama Antifanzine, y está sacado a la vez con el Huerta Cine, y es el número cero, ¿no? Sale por 150 pesetas, y así comentados un poco la editorial, ¿no? Pues se presentan y tal, y vamos, han tardado un poquillo porque han tenido que juntarse con la gente esta del Huerta Records para sacarlo, pero vamos, entonces lo que ocurre es que algunas entrevistas están un poco antiguas, ¿no? Pero no pasa nada. Y el caso es que quieren que la peña les mande cartas y tal para colaborar, ¿no? Van a sacar una sección y nada más, o sea, tienen artículos y recetas, entrevistas a grupos, a Cid Rock, que lo acabamos de poner, Strangis Guajes, tienen también algún cómic y reseñas musicales. Bueno, pues eso, recordamos, Antifanzine, Huerta Cine, todo a 150 pesetas, unas 44 páginas, y nada, deciros que esto que estaba sonando es precisamente Acid Drop. Say Ahora es un nuevo material que nos ha llegado, es la nueva maqueta que ha editado la gente de la distribuidora de Guski de Iruñea, y el grupo se llama Eztanda y la maqueta la han llamado Mil Beji. La han editado al precio, o sea, la han sacado al precio de 400 pelas y la acompaña una carátula súper desplegable en el que vienen las letras en euskera y también vienen en castellano para que ahora mismo podamos leer alguna, como esta de La ley del Molotov, que dice: todas y todos tenemos un miedo durante toda la vida al poder purificador del fuego. El fuego no respeta a nadie, ni ricos ni ricas, ni pobres, culpables o inocentes. Sin embargo, prefiere los uniformes. Nadie pone en duda el poder purificador del fuego. Todos y todas agachan la cabeza frente a la ley del Molotov. La ley del Molotov, el poder del fuego. Banquero, banquera, pesetero, pesetera. Mercenario, mercenaria, represor. Guardián de la ley, guardián del miedo. Y todos y todas los que tienen las manos sucias. Hoy, mañana o algún día lavarán sus pecados. Todas, todas tienen claro que llegará. Conocen bien la ley del Molotov. Esta es una de las letras que vienen aquí dentro. Y vamos a poner otro tema más y os seguiremos hablando un poco de la Guski Banaketa. Justo la canción que habéis escuchado es la que hemos leído, y ya después de saber un poco de qué va la gente esta de Eztanda, nos ha llegado también el nuevo catálogo de quien edita esta maqueta, la Guski Banaketak, y os contamos algo de lo que nos cuentan ellos y ellas, que es, por ejemplo, que dicen que son un grupo de gente que se dedica a la edición y distribución de material cultural alternativo. Y nuestro proyecto, su proyecto está enfocado a dar a conocer todo tipo de ideas y material al margen del sistema y del comercialismo. Todo esto ha hecho que seamos criminalizados y criminalizadas al no seguir las directrices que se nos imponen desde arriba y trabajar por la libre expresión de la cultura popular. Nuestra actividad ha sido y es bastante diversa. Difusión y distribución del material que se edita en Iruña por el resto del estado y viceversa. Organizar conciertos como Ainocibe, Buitraker y Eftanda. Editar proyectos musicales de grupos de la zona como Ainocibe, Buitraker, Eftanda y la banda municipal de Ska. Así como trabajos en equipo con otras distribuidoras del estado como Spirit, Sucio Sistema y Orgón. Montar un puesto de distribución con todo tipo de material alternativo y realizar un turno de radiodifusión del material que disponemos en las ondas amigas de Uzki Irratia. Pues esto es más o menos lo que nos contaba la gente de la UZKI y sabéis más o menos cómo funcionan las distribuidoras de material alternativo y como ellos y ellas cuentan, os vamos a dejar con una de sus antiguas ediciones, la maqueta de Sucio Sistema. No. Déjame en paz, me cago en Dios, para que me digan cómo debo ser. Quit your face, cut your throat. The body was here. Lo que acaba de sonar son la peña de Malignant Banner, o eran, porque este grupo ya desapareció hace un tiempo, que junto a Twin Twice, Profax, Otherwise, Betray y Onward aparecen en un LP recopilatorio. Este disco recopilatorio se titula Sare Common Ground. Y eso, aparecían esos seis grupos y todos los beneficios iban a parar, el disco era benéfico, iba a parar pues a una casa que acogía a niños y niñas que acá, pues que quedaban solos y solas en las guerras, ¿no? Además de la música, le acompañaba un libreto donde explicaban la casa esta, cómo funcionaba, la casa esta que acogía a niños y a niñas. Y luego también pues estaban las letras de todos los grupos que aparecían en el disco. Deciros que tiene bastante tiempo este disco, pero no viene mal recordarlo, ya que siempre hay guerras por todos los lados y siempre hay niños y niñas que quedan huérfanas por ahí. Hola, aquí tenemos un fastín llegado desde Atxaneta, tabaco de caducos. Es el número 2 y un precio modélico 350, pero a cambio de ello tenemos muchos magazines, muchos cómics así bastante extraños, con algún que otro artículo y bien, papel reciclado y bastante gordo. Bueno, te recordamos, tabaco de caducos, monte número 2. Aquí está, en Atxaneta. Se ve muy lejano el día en que el pueblo tome conciencia y reaccione, se organice en colectividades, luche contra las malas y establezca nuevas relaciones, aunque la situación lo pida a gritos, y aunque esto sucediera, esas revoluciones en masa de la noche a la mañana suelen oler a borreguismo. Más bien alienación, y pasado el entusiasmo inicial, siempre hay alguien que se ocupa de que todo vuelva a la normalidad que nos tienen acostumbradas. Pero no es tiempo de fatalismo. La imaginación, el humor y el análisis propio y ajeno son más importantes que nunca, y los gritos de denuncia se oyen desde todos los puntos del planeta. O sea, que habrá que tomarse las cosas con más calma, sin prisa pero sin pausa. Además, las revoluciones hay que empezarlas por una misma, sin dejar de lado la participación, la comunicación y la condena de la podredumbre, dando siempre alternativas. Esto es lo que nos cuenta en la editorial la gente del Cizaña. Sabéis que sacan un boletín de expresión y comunicación antiautoritario y ya está en nuestras manos el número 7. Con un montón de información, como siempre, artículos sobre la lucha estudiantil, por Itoid no pasarán, crónica de una lucha insumisa, un montón de breves con información sobre ocupación y, como no, también hacen reseñas de libros para que sean indicados para leer. Lo dicho, boletín de expresión, comunicación antiautoritaria, el número 7, vale la pena, hecho también en papel reciclado y los tienes en los sitios habituales. ¿Que cuáles son los sitios habituales? Pues la distribuidora Soroy, ya sabéis, en la calle en Borrás, número 6. La gente que ha estado sonando mientras se comentaban este par de materiales escritos eran Twin Twice de Italia y también aparecían en el recopilatorio este anterior que os hemos comentado. Y ahora con... Y ahora con lo que vamos a seguir es con otro material audible nuevo que nos ha llegado. Es una maqueta de un grupo de, creemos que es de Polonia, se llama Barricades y la maqueta la llaman Tosamo Cierpienie, que no sabemos lo que puede significar. Las letras están también en la carátula, pero están en polaco y hay alguna en inglés y nada, vamos a ir a oírlos un poquito. Thank you. Bueno, pues hoy, después de oír Barricades, os vamos a presentar otro fanzine que ha llegado ahora, que se llama Sunday Morning. Es el número 19 y sale por 20 euros. Y mayoritariamente es de cómics, y luego dentro lleva un pequeño libreto también con más cómics. Luego hay un reportaje así hablando un poco de un concierto de Los Ilegales y otro de Extremoduro. Y así una ruta de baretos y pafetos sobre de Cáceres. Bueno, pues eso, es un cómic que, o sea, un fanzine que está todo lleno de cómics, no hay mucho más. La gente que nos recordaba que la causa real del hambre que sufre el mundo es por culpa de este sistema económico, pues era la gente de Manifesto de Barcelona, con una maqueta que sacaron hace mogollón de tiempo. Una maqueta que sacaron con la gente de HC Records y que venía en un formato muy extraño, ya que se desplegaba la carátula, que venía enrollada en cartón reciclado y dentro pues se podían encontrar las letras de las canciones y luego un texto que acompañaba cada canción. Y eso, por 300 pelas que lo llevaban marcado y de Barcelona. Y en Barcelona seguimos con más cosillas. Porque no es casualidad que los desalojos en el Estado se repitieran continuamente. Porque tampoco es casualidad que Maastricht reprima cada vez más, que los acuerdos políticos a nivel europeo estén intentando machacar cualquier alternativa. Y tampoco es casualidad que el nuevo Código Penal se haya puesto en funcionamiento. Por todo esto y muchos más temas, hay unas jornadas de ocupación de centros sociales de todo el Estado, como hemos dicho, en Barcelona. Se empezaron a realizar ayer jueves y durarán hasta este domingo. Entre muchos de los temas que se iban a tratar estaban los medios de desinformación del poder y la contrainformación, la violencia y la autodefensa, como no toda la parte jurídica, todos los recursos jurídicos que se puedan utilizar para parar los desalojos. A ver si entre todas le damos la vuelta al artículo 245 del Código Penal. Comentamos sobre las posibles negociaciones, las ocupaciones y las relaciones con otras luchas. Ocupación rural y de vivienda, pases de vídeos, fiestas, mani, pase de diapos y teatro. Todo esto montado en el que también habrá un comedor popular vegano. Como decimos, jornadas por la ocupación, tanto por viviendas, centros sociales o ocupación rural. En próximos programas, tanto en Agitación Informativa, también aquí en Radio Clara, o en el próximo Amantes del Ruido, pues habrá bastante más información de la gente que lo ha vivido allí. Mientras tanto, un desalojo, mil ocupaciones. Cortamos la canción esta de manifiesto, ya que nos quedan aún algunas cosillas que poneros, de todas formas ya en su tiempo sonó la peña esta, que por cierto sacaron también un EP después, que ya os lo pusimos y que igual cualquier jueves de estos os lo ponemos. Y recordaros que esto es Amantes del Ruido. esto que sonaba era Caro, no sé si lo habíamos dicho antes, si no lo digo ahora, y era música como la que sonaba también en un programa que se hacía aquí los domingos de 10 a 11 de la noche. Era La Cruda Realidad, el programa punky de aquí de la radio, como os hemos dicho. Pues en ese programa intentábamos también, como aquí en Amantes, potenciar...